bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han encallado en su más reciente arrecife socioemocional, hertzianoide y siberiano de la producción independiente del ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, sedición 390, una vida vulgar nos tienta. Platicamos en entrevista con Pablo, baterista de la banda Rata Negra desde Madrid en España. Nos venimos tema a tema con su más reciente álbum, Una Vida Vulgar. A detalle, para que te hagas rico con la producción independiente del ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, sedición 390, Una Vida Vulgar nos tienta, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos aquí con Pablo de la banda Rata Negra desde Madrid para que nos platique un poco sobre la banda y dedicarnos a escuchar una delicia de álbum que acaban de sacar no hace mucho. Recientemente publicaron Una Vida Vulgar, Rata Negra, aquí en Eclectomeiroland Paranoias para piratones y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buena, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo? Un placer. Ah, igualmente, ¿no? Un lujo para nosotros de platicar un poco contigo y conocer la banda Rata Negra un poco más. Ahorita, pues, la conocemos y mucha gente ya la está gozando con el álbum que están hace poco acaban de estrenar, Una Vida Vulgar. Y te pregunto primero un poquito sobre la historia de la banda. ¿Cómo nace Rata Negra y cuándo? Pues, Rata Negra nace más o menos sobre el año 2014, si no me equivoco. Y es porque Violeta y Fa tenían otra banda que era Juanita y los Feos. Juanita y los Feos, sí. Ellos eran guitarra y voz en Juanita y los Feos y bueno, ese proyecto se estaba acabando un poco ya y yo vivo aquí en Madrid y nada, y como compartíamos local de ensayo y tenían ganas de hacer como un proyecto un poco más punk, a lo mejor menos pop, aunque ahora hemos vuelto al pop, por así decirlo, pero querían hacer algo como algo un pelín diferente y eso era lo que querían marcar al principio. Pero claro, también son las dos personas que componían en Juanita y los Feos, o sea que pues al final todo se ha ido un poco así cerrando el círculo. Claro, sí, mutaron, ¿no? Más bien. Sí, así es. Hubo una transformación y es un sonido pues muy... muy interesante porque dentro del punk que uno imaginaría, pues algo es muy básico, sencillo, han logrado una gama bastante nutrida ahí de ingredientes diferentes entre, por ejemplo, canción y canción de este último álbum. Se nota mucha diferencia de un tema a otro. Hay elementos que pues quizá ahorita nos platiques yéndonos track por track de las canciones que integran este álbum. ¿Qué te parece si nos abocamos a los dos primeros temas, como empieza Una Vida Vulgar con los primeros dos tracks? ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Pues mira, pues Venid a Ver, que es la que abre el disco, es una canción, es un poco rara porque el patrón del estribillo cuando... Por lo que se inicia, bueno, está el intro y después está como cuando se empieza a cantar el Venid a Ver, ¿no? Y eso, bueno, a Fa siempre le hace gracia porque lo decimos, pero él trajo esa frase de un cantautor paraguayo o uruguayo, no me acuerdo. Y le hizo gracia, sí, le hizo gracia lo de venía a ver lo que no queréis ver, venía a ver lo que no queréis ver. Y claro, era como raro y el patrón es como el compás, hay un compás que se corta como un tiempo menos. Y claro, era como para mí que estaba acostumbrado a hacer un 4x4, así era como bastante difícil. Era una canción canción que llevaba muchísimo tiempo ahí como que se estaba gestando, pero como estábamos ensayándola y yo era en plan de uff, digo, es que esto a mí me rompe la cabeza, fa, yo esto no puedo tocarlo, vamos a seguir con otra canción, venga, fuera, la dejamos a la última. Se y quedaba así. en la banca, venid a ver. Y al final fue de las últimas que se terminó, se le buscó como un final, el intro es un intro así, más una atmósfera así un poco más, no sé cómo decirte, mucha gente dice como siniestra, pero para nosotros más que siniestro es, no sé, es como, queríamos buscar como un aire como la banda Adolescent y los discos de Rick Agnew, del norteamericano Rick Agnew y así, y era un poco la onda que nosotros le veíamos, vamos, al principio era como la Adolescent, llamamos la Adolescent. Ah, claro. Que se parecía un poco así. Un brochazo ahí de distinción le querían dar y bien, bastante logrado, muy bien logrado. Venid a ver que ahorita pues lo escuchamos acá por este pedazo del desierto en México. Y venid a ver, continúa el segundo track que viene siendo El Escarmiento, que ustedes lanzaron anteriormente, ¿no? Ese fue el primer. Sí, el Escarmiento fue el primer single que salió con vídeo. El vídeo lo realizamos nosotros mismos, vamos. Violeta se encargó de hacer el storyboard y de hacer todo el atrezo, de imaginarse el atrezo, incluso el caldero, lo hicimos aquí en casa. Ah, mira. Lo hicimos aquí en casa con un globo así enorme y con papel y cola. Ah, hicieron una piñata. Sí, una especie de piñata, sí, así es. Y nada, y ese fue el single de presentación. Además, esa canción fue como la que marcó un poco que ellos se querían quitar ya, porque al principio eso, lo que te comentaba antes, que querían no parecerse a Juanita y los Feos, hacer un poco más diferente. Pero al final ya esto era como en plan de, por mucho que lo intentásemos, mucha gente decía, ay, pero qué canciones que no recuerdan a Juanita y los Feos. Y ya ellos dijeron, mira, pues vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y esta canción fue la primera más pop que salió del nuevo disco, de este nuevo disco, y empezamos a trabajar sobre ella como para que fuese eso, como más simple, directa, pero con, como tú dices, hay sintetizadores y es algo como un poco más accesible para más público que el anterior disco. A lo mejor el anterior disco era como más oscuro y más enrevesado las composiciones, y esta canción fue la que empezó a dar forma a eso, a que lo que estamos haciendo ahora pues enfoca en algo un poco, un espectro más abierto, o sea, Muy bien logrado. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar esos dos temas? Venid a ver y El Escarmiento, del álbum Una Era Vulgar. Una Vida Vulgar. Sí, sí. ya les cambié de álbum y de banda, ¿no? Una Vida Vulgar, de la banda Rata Negra, desde Madrid, aquí platicando con Pablo, el tocayo. En Eclecto Mirlo en Paranoias para Piratonas y Piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Hola! Un saludo a todos, somos Rata Negra desde España y justo ahora aquí en Eclecto Mirlo Land en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! ¡Saludos! Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar Venid a Ver y el escarmiento de la banda Rata Negra desde Madrid, y estamos platicando aquí con Pablo sobre este genial álbum que tienen poco de haber lanzado y que estamos degustando mordida a mordida aquí track por track. Pablo, ¿qué nos cuentas sobre los temas Desconfía de ese chico y Maldición? Pues mira, Desconfía de ese chico es una canción que la teníamos como bastante finiquitada y así, ¿no? Fama, recuerdo que simplemente dijo que le faltaba algo. Dice, a esta canción me falta algo, buscarle algo así como al intro, al inicio. Y es ese sintetizador que se escucha, ese teclado que se escucha al principio. Sí, pues, dijo, new wave ahí, ¿no? Sí, pues claro, dijo, me hace falta buscar algo así. Y nada, y fue una canción que llevamos al estudio, es una canción que nos gusta, pero nunca pensamos que fuese una canción, que fue la segunda, el segundo single en salir. Así antes es. De que, con vídeo y todo. Nunca pensamos que fuese a lo mejor hacer una de ellas, pero cuando estábamos en el estudio, Ramiro, el chico que nos, el que produjo, el productor del disco, y el asistente que tenía, estaba Violeta grabando como simplemente las voces de referencia para nosotros empezar a hacer las tomas, ¿no? Claro. Y entramos para ver cómo iba sonando la batería, sobre todo porque era lo que se estaba grabando, la batería. Entramos a ver cómo está sonando y vemos que están tanto el productor como el otro cantándose ya la canción. En plan de, esto es un hit, ¿no? Este es uno de los hits. No teníamos pensado que fuese uno de los hits en absoluto, pero pero bueno, y después con la gente de los sellos que los han sacado, también ellos vieron que era una canción buena como para que fuese uno de los singles antes de que se publicase el disco completo. Así y después, pues nada, como se pensó eso, Fa, que es diseñador gráfico también, pues dijo, oye, tengo una idea, puedo hacer a lo mejor vídeo, sé que me estoy metiendo en un berenjenal diciendo esto, pero puedo hacer un vídeo, una animación yo con dibujos míos. Y dijimos, órale. Ah, vale. Y dijimos, vale, es un trabajo faraónico, pero vamos, como tú quieras. Y así estuvo el pobre un mes y pico preparando el vídeo y nadie quedó. La verdad que quedó, a mí me gusta mucho el vídeo. Bastante bueno. Y no, me imagino haber quedado todo ojeroso y no después de tantas sesiones. Sí. genial, desconfía de ese chico. Y sobre la temática, ¿qué nos puedes contar? Pues eso es como las letras como son de Violeta, pero bueno, como hemos hecho algunas entrevistas, puedo responder así algunas cosas. Claro. Violeta quería buscar también, a veces se dio cuenta que se curraba a lo mejor muchísimo letras por hacerlas más rollo poéticas o con un significado un poco más profundo, y eso a veces a la gente no le llega tanto. O sea, claro. O le llega a gente, pero a menos gente. Y en esta canción en concreto, pues fue cuando la hicimos, era en plan de, como decimos, tiene lo suyo, como machorra. Sí, tiene lo suyo, pero dice, a lo mejor una canción un poco más churra, un poco más así, más fácil. Ajá. Pero quiero hacer algo que la gente lo capta al momento. Pero a veces lo fácil, claro, es difícil, ¿no? Sí, efectivamente. El costumbrismo al final puede ser que es lo más difícil. Y nada, y así lo reflejó. Un día dice que estaba en un atasco con el coche y que se le ocurrió lo de desconfiar de ese chico, y ya ella fue montando frase a frase, pues eso, desconfía de ese chico que ha matado a un gatito, sí. Desconfía de ese chico que no ha hecho la declaración de la renta, ¿no? Y, basado quizá en algunas vivencias propias o sí, de, seguro, ¿no? Seguro. Sí, eso seguro. Eso te lo aseguro. Bien, ¿no? Bastante interesante el tema y muy bien logrado, ¿cómo no? Y seguido de Desconfía de ese chico llega Maldición. ¿Qué hay con Maldición? Maldición es posiblemente de las más viejas del disco, por así decirlo, porque cuando sacamos el anterior EP, el de La hija de sepulturero, esa canción casi se graba para ese EP, pero quedó como que todavía no la veíamos que estaba muy bien del todo, o sea que necesitábamos trabajar un poco en ella. Que al final después no es que hayamos cambiado mucho, más que la letra de Violeta. Y nada, es más, la letra creo que a Violeta le costó muchísimo sacarla, le cambió un montón de veces, y es de esas letras que, pues eso, que son una letra bastante un poco más oscura, a lo mejor un poco más personal y profundo, que la gente, cada persona lo va a interpretar de una manera, yo creo. O sea, eso va a ser algo que tú lo vas a escuchar o leer en el insert del disco y vas a interpretarlo de tu manera. Y a nosotros lo que nos gustaba es eso, que tiene como musicalmente, empieza como muy tranquila y va poco a poco en increciendo hasta que ya al final una explosión de un poquito de ruido máximo. Sí, quizá volviendo un poquito, como dices, en las temáticas que se trataban antes, ¿no? Como contabas, la maldición. Los integrantes son Pablo en la guitarra. No, Pablo soy yo, a la batería. Ah, en la batería, perdón. Pablo en la batería, Violeta. Bajo y voz. Y fa, guitarra y coros. Fa, guitarra y coros, perfecto. Eso es. Bueno, también no sé si te gustaría invitar a la gente a que cheque el material que tienen ustedes disponible en Bandcamp, ¿verdad? Pues sí, tanto en Bandcamp como bueno, en otras plataformas digitales, Spotify o incluso YouTube están subidos los discos. En nuestro Bandcamp. En nuestro banca está todo como más especificado, yo creo que está un poquito más clara las cosas, incluso están las letras. Si alguien quiere ponerse a indagar las letras y a leer las letras, que yo pienso que es un punto fuerte de Rata Negra, las letras casi Violeta. Y ya el álbum en físico también nos lo pueden ordenar sí. Ahí. Sí. ¿Tienen vinilos? Ah, a ver. Sí. Mira nomás, qué chulada. ¿Y Fa hizo el diseño también? Para esta ocasión ha sido de Violeta. Tanto mira. La portada y el insert. Las fotos las hicimos aquí. Madre. Está buenísima la que tienen de portada en Facebook, por ejemplo. Está buenísima cuando salen los tres. Esa, sí, me gustó mucho. Así como que al final de la canción, ¡tarán! Sí, bueno, eso da... nos hicimos las fotos en, porque como pilló todo el tema del COVID y así, pues sí. Claro, de repente había que hacer esa sesión de fotos, no sé qué, no había dinero, ¿no? Pues fuimos a un sitio de barrio, que te hacen fotografías de familia o de pasaportes y cosas así. Ah, mira. Y llegamos y le dijimos al hombre, oye, mira, somos un grupo y nos queremos hacer una foto. Y digo, si hacemos el ridículo o te parece como muy raro todo, no te extrañes. Genial, genial, Pablo. Y pues ahí está la invitación a la gente, al público, para que pueda checar el material que tienen en su... disponible, ¿no? En físico. Su sitio de Bandcamp, Rata Negra. Sí, ahora nosotros solemos abrir una tienda cada X meses, porque como tenemos nuestros trabajos también, cuando entran muchos pedidos es como, claro, nos bloquea, tenemos que hacer, nos tenemos que comprometer con la gente, claro, y lo pasan mal. Pero lo abrimos cada X tiempo y además si se suscriben al Bandcamp, una vez que se suben los ítems y así, pues sí. le llega un email en plan de Rata Negra ha subido... Una alerta ahí, ¿no? Sí, alarma. Sí. Genial, genial. Pues yo pienso que es una chulada esto de Bandcamp, como que hacer un poquito a un lado a intermediarios y tener un contacto más directo, ¿verdad? Con la gente. Sí. Qué bueno que estén activos en ese sentido. Y pues, ¿qué te parece si nos abocamos a escuchar esos dos temas, Desconfía de ese chico y Maldición? Adelante. Y continuamos justo después platicando aquí con Pablo, baterista de Rata Negra de Madrid, acá en Eclecto Mirland Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Hola! Un saludo a todos, somos Rata Negra desde España y justo ahora aquí en Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! ¡Saludos! Meiroland Paranoias. We'll be right back. Estamos de vuelta aquí con Pablo, baterista de Rata Negra, banda madrileña que acaba de estrenar su álbum Una Vida Vulgar, el cual estamos diseccionando un poquito aquí como si fuera un cadáver en la plancha para saber un poco más de cada tema y qué hay detrás de esa producción. Pablo, ¿qué nos cuentas sobre los siguientes temas que vendrían siendo Cuando Me Muera y Llorando? Pues mira, son dos de mis canciones favoritas del disco. Ah, ¿qué pues, tal? Sí, pues Cuando Me Muera, yo llevo muy pesado unos pocos de discos diciendo que necesitábamos baladas. Aunque suena así, que quería baladas, ¿no? Y hicimos esta, y esto está, cuando la empezamos a hacer, Violeta dijo, se parece a la típica balada de Phil Spector con las ronetes o algo así, ¿no? El tú. Pues claro, pues, pero lo que pasa es que decidimos no hacerla muy larga para no hacerlo pesado. Por eso es una canción, Cuando Me Muero, pues es una canción tan cortita. Y claro, y cuando la llevamos al estudio, pues la trabajamos así, ¿no? Incluso guitarras de 12 cuerdas se usaron, castañuela, porque Ramiro, el productor, él es multiinstrumentista, es percusionista además. Y claro, pues Ramiro Nieto, que es el productor, el que grabó el disco y lo mezcló y así, él es multiinstrumentista, es percusionista, tiene mucho gusto y cuando le dijimos la idea, lo pilló el momento y dijo, vale, pues vamos a trabajar sobre esto. Y con la melodía. Un buen árbol, ¿no? Sí. y trabajamos sobre eso y así ha quedado. Y Violeta, bueno, hizo una letra, aunque somos muy de hacer, bueno, Violeta es muy de hacer canciones sobre el trabajo, sobre la vida adulta, ¿no? Desde hace tiempo. Porque claro, como nosotros no nos dedicamos a la música, tenemos que compaginar o vidas familiares con trabajo. Y claro, el grupo, salir de trabajar, coger el coche, ir corriendo al local de ensayo, ensayar, salir a las 11 de la noche cansadísimo, llegar a casa, Fadrica a lo mejor con sus niños, nosotros tenemos animales, cenar rápido, acostarse, 7 de la mañana, despertador, yo otra vez, y era en plan de, cuando me muera podré descansar por fin. Era un poco la idea. Muy bien, ¿y Llorando qué tal? Pues Llorando fue... Igual que te dije que venía a ver, se acabó de las últimas, pero estaba la idea, al menos montar. Y Llorando es una de las canciones que salió post-confinamiento, después de haber estado aquí. Nosotros estuvimos 90 días encerrados, sin poder ir a ensayar siquiera, y teníamos el estudio de grabación en julio, y nos faltaban un par de canciones por hacer. Violeta hizo una, y esta Llorando salió como 3 semanas antes de ir al estudio, y la verdad que, aunque fue un poco a prisa, a mí el resultado me gustó mucho, porque es un estilo lo que creo que hacemos bastante bien. Es como simple, muy como plano, pero elegante a la vez. No sé cómo explicarlo a lo mejor, con el punteo que hay en el break de fa y así. La melodía vocal de Violeta es increíble. Y Violeta quería hacer eso. Encima, claro, se llama Llorando y habla de la ciudad. Y era en ese momento, recordando cuando, porque aquí cuando estábamos confinados, hubo un momento que se podía salir como a las 8 de la tarde, una hora a pasear solo. Muy reducido. Y salías a lo mejor y estaba la ciudad, bueno, después parecía Walking Dead, esto estaba todo, claro, como era la única hora que podía salir, la gente estaba todo lleno de gente por todos lados, pero si sacabas al perro a cualquier otra hora del día, te veías la ciudad vacía y era muy triste. Y Madrid, que es una ciudad enorme, con un bullicio de gente increíble, pues imagínate. Era un shock, ¿no? Esa falta de la mar de gente que normalmente camina por las calles, genial. Cuando Me Muera y Llorando, vamos a escuchar a continuación y justo después continuamos platicando aquí con el buen Pablo, baterista de Rata Negra de Madrid, en este programa especial que estamos dedicando a degustar ese álbum que es un trabajazo que se llama Vida Vulgar de Rata Negra, acá por Eclecto Miro Lambranoyas para Piratonas y Piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Hola! Un saludo a todos, somos Rata Negra desde España y justo ahora aquí en Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! ¡Saludos! Puedo Eclectomeiroland Paranoia. Estamos de vuelta con Pablo, baterista de Rata Negra, desde Madrid, platicando sobre sobre el álbum Una Vida Vulgar. Acabamos de escuchar Cuando Me Muera y Llorando, los temas geniales como todo este álbum es. Y continuamos, Pablo. Pablo, ¿qué nos cuentas sobre los siguientes tracks que vienen siendo En la Playa y Lo Sublime? Pues mira, En la Playa es otra de las últimas canciones que se hicieron. Y esa la compuso música y letra, la compuso Violeta. Y fue que ella se fue justo en la el fin de semana antes, previo del estallido de la pandemia. Se fue se fue a las Islas Canarias y se fue en avión. Y Violeta siempre que... A Violeta le gusta mucho viajar y tal, pero siempre tiene esa cosa cuando coge el avión, que piensa que el avión que se va... Es más, las dos canciones de las que vamos a hablar, está el tema aviones de por medio. Piensa que va a pasar algo con el avión, ¿no? Y de repente iba sobrevolando las Islas Canarias y vio la playa y se le vino la melodía de La Playa. Y hablando de eso, de como drogas y muertos en el agua, y a ti lo que te preocupa es la calidad del agua, porque aquí en España es que llevan mucho tiempo dando la brasa a eso, ¿no? Con lo de que cada vez las playas están peores por la contaminación, por... Claro, ¿no? Otra de esas canciones que Violeta quería hacer como un poco, a lo mejor, con un humor ácido y absurdo a lo mejor, pero que hace que a la gente le llegue y lo entienda a la primera y se siente identificado. Y fijamos en plan, es que es verdad, ¿sabes? Se relaciona, sí. Claro, ¿no? Sí, sí, dice que no le gustaría encontrar a su muerto a lo mejor en la playa. Excavando así, ¿no? Con tu palito de juguete. con tu rastrillo y tu cubo. Ándale tu cubeta. Y Lo Sublime, ¿qué tal que nos cuentas sobre Lo Sublime? Y Lo Sublime, pues por eso digo que viene de la cosa de aviones. También fue porque de letras, Violeta, ella cuando iba al trabajo pasaba por al lado del aeropuerto de Madrid y siempre estaban como los aviones muy, muy bajitos pegados a la autopista, al express. Y ella siempre me decía, para mí una imagen sublime sería, dice, está conduciendo y ve el avión y de repente caga el avión. ¡Puf! Y explote, ¿sabes? Es como algo que todo el mundo piensa, pero nadie lo dice. Cada vez se puede pensar, dice, ¿te imaginas que explota ahora el avión estando nosotros aquí viéndola? Pues por eso se llama Lo Sublime. Es una cosa como muy tétrica que la gente cuando lo escucha dice, vaya panda de psicópatas, ¿no? La gente está acostumbrada que en el pop se habla de cosas bonitas y así, pero esto también es algo habitual que la gente pueda pensar, y sobre todo por aburrimiento, cuando estás yendo de nuevo al trabajo en tu coche por la mañana temprano. Temas que rondan, ¿no? Temas que rondan la cabeza y hay que aceptarlo de todo mundo. Simple y sencillamente, como acabas de decir, no se le da esa atención o no se habla, se prefiere, ¿no? Como dicen, barrer debajo del tapete. Y hablar de lo bonito. Quisimos hacer un vídeo de esta canción, lo que pasa que por presupuesto era imposible, que era eso, como nosotros toca, hay una zona aquí de Madrid que se ven los donde puedes grabarte y se ven, están saliendo aviones continuamente, y claro, era en plan de, no íbamos a atacar un avión, pero íbamos a después en postproducción de vídeo hace como un avión explota y tal, pero al final se iba un poco de madre de tiempo y de presupuesto y fue en plan de, ay, bueno, ya haremos otra cosa. No. O que lo haga de animación. Sí. ¿No? Lo que pasa es que otros dos meses yo creo que ya no va a quedar. Ojeras sobre las ojeras. Muy bien. Perfecto, Pablo. Pues vamos a escuchar los temas En la Playa y Lo Sublime, que Pablo nos acaba de contar al respecto sobre esa filiafobia, digamos, ¿no? Con los aviones que tiene Violeta. Y volvemos acá a Eclecto Miran Paranoias para Piratonas y Piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Hola! Un saludo a todos, somos Rata Negra desde España y justo ahora aquí en Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! ¡Saludos! Paranoias. Estamos de vuelta con Pablo, baterista de Rata Negra desde Madrid, quienes tienen poco de haber lanzado su álbum Una Vida Vulgar, que está genial, y hemos tenido el placer de estarlo degustando poco a poco, mordida a mordida, aquí en compañía de Pablo, quien nos está contando un poquito sobre cada tema de este genial álbum. Y pues ahora nos enfilamos hacia un tema que creo que está ahora sí que en los oídos de todos, el Radar de Novedades. Radar de Novedades. Pues esta canción, como su nombre bien indica, va dedicada un poco al Radar de Novedades de Spotify. Porque, bueno, en lo musical primero queríamos hacer, bueno, primero voy a empezar por ahí porque es lo más corto, ¿no? Queríamos hacer una canción como, pues es una de las también de las que son más parecidas a Juanita y los Feos. Tiene una composición como que se toca una vez entera instrumental y después una vez entera cantada. Es como Capicúa, pero bueno, Capicúa no, porque el final es diferente, pero me refiero a la estructura principal. Y bueno, es así como bastante más pop, un poco así más oscuro y tal. Y cuando Violeta empezó a buscar la letra, ella llevaba tiempo queriendo hacer una letra dedicada a eso, al radar de Spotify, porque no, lo usamos mucho para ir a trabajar o movernos en el metro, lo que sea. Pero claro, si pones ese radar de novedades indie, por lo menos aquí en España, sale cada grupo de esto, como dice, aparte de esa mano lánguida, esos son como, hay grupos de pop dentro del indie que es que te dan ganas de cortarte las venas, pero no porque esté diciendo burradas como decimos nosotros, sino por eso, por lo anodino y lo premeditado que es todo, ¿sabes? Como esto, no tiene ni aquí decimos ni chicha ni limonada, no tiene nada, ¿sabes? Sí. Y ahí está, pero ahí están como con 4 millones de reproducciones y saltando continuamente, y en plan de esto, y esto es lo que nos queda. Esto es lo que queda. Bueno, a lo mejor dentro del mainstream o del underground, el paso un paso más arriba, porque nosotros somos el underground, pero de alcantarilla, como digo yo. Y después está el underground un poquito mejor, y después ya está el mainstream. No, qué va. Y pues una idea muy interesante y genial. Creo que lo han redondeado de una forma muy bien, muy buena. Y sí, finalmente tenemos Romance de Lobos. Pues Romance de Lobos, a Violeta le ha llamado siempre mucho la atención la figura del hombre lobo, ¿no? Ya volviendo a lo mismo, con Juanita y los Feos tuvieron una canción que se llamaba Lobos. Es más, esta canción se iba a llamar Lobos 2, porque hablaba casi de lo mismo, ¿no? La misma temática. Pero en este caso, la música, pues, un poco, a lo mejor, es un poco más, a mí, por lo personal, me recuerda como un rollo más indie americano, como a lo mejor Pixies o Husker Du o bandas así, claro, ¿no? En las etapas de finales de los 80. Y bueno, la cosa es que en ese tiempo, justo, un amigo nuestro, que nos suele regalar muchos libros de escritores de antiguos aquí de España, ¿no? Y nos regaló una obra de teatro de Ramón Valle Inclán, que es un escritor gallego. Ajá. Y se llama Romance de Lobo. Y nos gustó mucho a Violeta, de mí lo estuvimos leyendo. Bueno, se lo leyó ya primero, después yo, y me dijo, oye, estoy pensando que a Lobos, en vez de Lobos, ponerle Romance de Lobos, ya que nos regaló esto, y además que el libro, y además que eso, que como en el último single, el de La Hija de Sepulturero, habla también de un poema de Gabriel Galán, que fue un escritor de no sé si de la generación del 27 de aquí. Ah, ¿qué tal? Y también nos lo regaló nuestro amigo Héctor. Él le regaló el poema a Violeta. Bueno, le regaló una serie de poemarios, pero vio uno que hablaba de la hija de un sepulturero que se ponía los trajes de las muertas, y dijo, Violeta, yo creo que esta letra para ti te viene estupenda. Y pues rescatamos otra vez eso que hizo nuestro amigo Héctor, pues lo rescatamos para este disco, dedicándole así con el título del libro que nos regaló. Claro, y ahí pienso yo la sustancia, ¿no? Que precisamente es la que no tienen ese tipo de bandas que mencionabas anteriormente, que pululan en el radar de novedades, ¿no? Y saturan todo este espacio. Genial, Pablo, pues este último bloque pues lo cerraremos con ese par de temas, Radar de Novedades y Romance de Lobos. Y te preguntaría si quisieras dedicarle algunas palabras a la gente de por acá. Estamos en el norte de México, Hermosillo, Sonora, y pues por ahí el resto de México, ¿no? También. Pues nada, un placer, nos encantaría volver, pues digo volver, no, porque hemos estado, tanto ella, tanto Violeta y Fa estuvieron con Julieta Los Feos y yo estuve con mi otra banda en México y nos encantaría poder volver por allí. Nos gusta muchísimo, es más, tenía un viaje planeado a México antes de la pandemia y me lo fastidió la pandemia. ¡Qué caray! No, pues esperemos que sí. Sí, y nada, y ojalá podamos ir pronto. Si alguien quiere comprar nuestro disco físico o digital en nuestro Bandcamp, o a nivel internacional, el sello es La Vida Submus, y es www.lavidasubmus.com. Ahí perfecto, se puede comprar sin ningún tipo de problema, y ojalá pronto nos podamos ver en persona, y ojalá eso sean con conciertos ahí en México. Sí, sí, esperemos que así sea, confiemos en que sí pueda lograrse eso que acabas de decir, y pues igual y a tener una chancita ahí de echarnos un tequilita a lo mejor, sí, para brindar. Unas caguamas eso. Claro, mira qué bien que sabes. Acá es más socorrida ese formato, ¿no? De la caguama por el calorón. El calorón, sí, aquí sí estamos. Pero en el sartén, ya sabrás. Perfecto, Pablo. Pues un gustazo, un abrazo. Un placer. Saca pedazos hasta Madrid, desde el desierto. Y vámonos a escuchar ese par de temas: Radar de Novedades y Romance de Lobos, de Rata Negra, de su disco Una Vida Vulgar, acá por Eclecto, Mirlo en Paranoias, para Piratonas y Piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Hola! Un saludo a todos, somos Rata Negra desde España y justo ahora aquí en Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! ¡Saludos! Meiroland Paranoias. Círculo sagrado, el cielo está iluminado. Tú te sientes raro.